Pasamos al análisis técnico. Si quieres, Beatriz, empezar tú. Bueno, pues empieza Alba. No somos de Quito. Bueno, no sé si los que estáis aquí conocéis la plataforma No Somos Delito. Es una plataforma a la que se han adherido más de 70 organizaciones, pero en la que hay un núcleo motor que trabajan unas 15, 20 personas, dependiendo. Esta plataforma nace pues para frenar la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana. Por eso queremos dejar un mensaje muy claro. Sabemos que dentro del mundo del activismo se habla sobre todo de la ley Mordaza, pero la ley Mordaza no se va a poder aprobar si no se aprueba primero la reforma del Código Penal. Entonces, nosotros nos hemos centrado de lleno en tratar de informar y concienciar sobre esta reforma del Código Penal, ¿vale? Digamos que van juntas, son dos leyes de la misma pata. Que las dos se caracterizan sobre todo por la desproporcionalidad y la arbitrariedad en la aplicación de la justicia. Entonces, estamos barajando, para que sepáis un poco los plazos que se barajan, la ley Mordaza, si recordáis, en verano fue aprobada en Consejo de Ministros, ¿vale? Y la reforma del Código Penal ya está preparándose para pasarlo al Parlamento, ¿vale? Se han cambiado muchas veces las fechas y ahora se ha aplazado hasta el 23 de septiembre el plazo de enmiendas en la comisión. Después estará 15 días trabajando en la Comisión de Interior el documento que se presentará en Congreso. Entonces, después de estos 15 días nos ponemos ya del 23 al 7 de octubre. Del 7 al 9 se votarán en comisión todas las enmiendas. Luego, del 9 al 14, como muy rápido, se debatirán en el Congreso la ley y las enmiendas. Y luego pasará al Senado, que se estima que estará 2 meses. Tras la aprobación en Senado, vuelve al Congreso para su aprobación y si se aprueba en el Congreso, se publica en el BOE y entra en vigor, ¿vale? Y después de esto vendría la Ley de Seguridad Ciudadana. Haciendo unos cálculos aproximados, porque esto lo pueden cambiar, tanto como lo ralentizan, lo pueden adelantar. Entendemos que más o menos nos colocaremos en noviembre-diciembre, ¿vale? Y por eso ahora, bueno, pues estamos intentando reactivar acciones, una campaña de comunicación bastante grande, pero que contaremos al final de estas jornadas, en la parte de estrategia. Y bueno, ahora estamos ya en la cuenta atrás y estamos ya, pues eso, muy pendientes de intentar generar presión. Y sobre todo, uno de los objetivos principales que nos hemos puesto en mente es llegar a la gente no activista. Porque, vale, los activistas sabemos ya que esto está pasando, pero hay muchísima gente que no sabe que hay una reforma del Código Penal y que les puede afectar a ellos también, que ahora os explicaré por qué. Vale, los puntos claves. Perdonadme, es que no me lo sé de memoria. Vale, pues el punto principal de la reforma del Código Penal, uno de los puntos claves, que desaparecen las faltas. Lo que hoy es falta, mañana puede convertirse en una faltas penales, estamos hablando, ¿vale? Desaparecen las faltas penales. Se puede convertir en falta administrativa, pagar, o en delito leve, ¿vale? ¿Esto qué supone si se convierte en delito leve? Pues que supone unos antecedentes penales y penas más graves. Y si se convierte en falta administrativa, ya conocemos todos ahora los trámites a los que nos tenemos que enfrentar dentro del ámbito administrativo, que son esas famosas tasas de Gallardón. Y también no olvidemos la reforma de la asistencia a la justicia gratuita, que también ahora ha bajado los baremos. Y tienes que ser mucho más pobre para que te puedan asistir gratuitamente. Luego, punto número 2, que esto tiene que ver mucho con la Ley de Seguridad Ciudadana. Se crean nuevos delitos hechos a medida de las protestas sociales. Como le decíamos antes a Coordinadora 25S, que ellos tienen su propio delito ya hecho para ellos. Que eso ya lo explicará la compañera, que es, bueno, rodear edificios públicos. Pero en el caso de la reforma del Código Penal, se produce la persecución de la libertad de expresión. Se dice que se castigará a quien difunda mensajes o consignas a través de cualquier medio. Y aquí podemos poner, pues, el ejemplo de Twitter o de Facebook, en el que a lo mejor, pues, apoyemos alguna consigna que se dé en alguna manifestación y si esta manifestación acaba en disturbios, podrían acusarnos a nosotros de un delito de incitación a la alteración del orden público. Una sentada pacífica también se puede convertir en delito, porque de hecho han quitado la acepción pacífica solo se considera resistencia, ya no hay resistencia pasiva, ya no lo contempla en la reforma del Código Penal. Se han limitado a poner solamente resistencia. Luego también hay delitos en la medida de las protestas de la PAO, en Stop Desahucios, o también de las preferentes o la marea blanca, que es que ahora se castigan con penas de 3 a 6 meses de cárcel a quien ocupe propiedades públicas o privadas, perturbando su actividad, aunque ésta esté en horario de atención abierta al público. Y luego, además, aquí se aplica un agravante, que los hechos se lleven a cabo en una manifestación o reunión numerosa, la pena puede llegar a ser de 6 meses a 1 año de prisión. Y bueno, hay muchos más ejemplos, supongo que os pueden venir a la cabeza, de otro tipo de movilizaciones que puedan entrar dentro de estos supuestos. Luego también una cuestión que nos parece muy importante y que esta es la que queremos hacerle llegar a la gente de a pie, es que la reforma del Código Penal introduce de forma extensiva el derecho penal de autor, que es que te van a juzgar más por quién eres que por lo que hayas hecho. Y además, no solo eso, sino que te van a juzgar por quién eres, por lo peligroso que consideren que puedes llegar a, que eres, y por lo peligroso que puedan considerar que puedes llegar a ser en un futuro. O sea, van a establecer medidas predelictuales. Antes se establecían postdelictuales, pues ahora se van a establecer van a predecir que tú puedes cometer un delito en el futuro, ¿vale? Y entonces, además, a esto se le une que te pueden establecer medidas de seguridad. Las medidas de seguridad son medidas preventivas para que te privan de la libertad. Y además estas medidas no tienen que ser ya proporcionales al hecho cometido, a la pena cometida. Pueden ser mucho mayores que la pena que te hayan impuesto. Esto afecta, sobre todo, para verlo de una forma clara, a las personas con enfermedad mental, a extoxicómanos o toxicómanos, o a gente que viva en zonas que se consideran peligrosas o de violencia. A estas personas las van a considerar peligrosas y van a establecer una serie de medidas de seguridad o de penas en base a lo que considere el juez. Luego también otra medida que nos parece tremendamente preocupante es la sanción a la solidaridad entre personas, sobre todo lo han centrado en la solidaridad a las personas extranjeras, es decir, a las personas que no tengan regularizada su situación. Cualquier persona que ayude a una persona a moverse por el país que no tenga los papeles regularizados, se le puede imponer una sanción. A no ser que sea en caso de ayuda humanitaria, pero no te dicen qué caso se considera ayuda humanitaria, ¿vale? Entonces, estamos en lo de siempre, que es muy arbitrario, no sabemos, depende de cómo lo apliquen ellos. Considerarán que estás ayudando a una persona a transitar por el Estado español, es decir, alquilar una habitación a una persona sin papeles, llevar en autostop, dejarle dinero a lo mejor para comprar una barra de pan. Esto se va a considerar, va a tener sanción. Esto también nos parece muy preocupante porque esto puede llegar a enfrentarnos a nosotros mismos, que nosotros seamos los que digamos, oye, pues mi vecino, yo le vi el otro día ayudando a no sé quién, y que seamos nosotros los que nos denunciamos a nosotros mismos. Y para poner otros ejemplos de cómo ataca la reforma del Código Penal a la pobreza directamente, es en esto de que las faltas van a pasar a delito. Por ejemplo, las personas que vendan en la manta, se había conseguido que si no superaba los 400 euros se consideraba una falta leve. Ahora mismo pasa a ser falta penal con antecedentes penales y estas personas no van a conseguir regularizar su situación nunca. Otro ejemplo también sería, por ejemplo, las personas con necesidades que a lo mejor hurten una barra de pan, pues esto va a suponer antecedentes penales. Los grafiteros también va a suponer, también es muy arbitrario, pero depende de cómo lo considere el juez. Si considera que el grafiti que se ha hecho lo ha hecho en un espacio público que es importante, también se va a convertir en delito. Entonces, bueno, hay muchísimos ejemplos aquí que podemos dar. Luego también, por ejemplo, los abusos sexuales se equiparan, las penas se equiparan a delitos en la red. O sea, hay una desproporcionalidad absoluta. Y luego ya, la barbaridad más grande, bueno, no sé si la más grande, es que todos son barbaridades, es que vendieron esta reforma del Código Penal como que iba a ser un mecanismo para parar la corrupción. Y no, de hecho, los delitos fiscales siguen estableciéndose en un límite de... Y ahora ya se me ha olvidado, ¿de cuánto era? ¿De 1.200 euros? No, de un montón de euros, ahora 120.000 euros, que vamos, que es lo que vamos a defraudar Hacienda a todos nosotros. Y bueno, esto es a grandes rasgos lo que contempla la reforma del Código Penal. Y vuelvo a repetir, sin reforma del Código Penal no hay ley de seguridad ciudadana. Entonces ahora a nosotros nos gustaría que se pusieran todas las fuerzas en informar sobre la reforma del Código Penal. Hola, bueno, yo soy Beatriz y soy de Legal Sol y también de la Asociación Libre de Abogados, SALA. Y realmente me enteré ayer que hoy iba a haber esta charla y desde ayer llevo totalmente de los nervios, pensando que tenía que deciros, yo pensé que era un grupito pequeñito, y resulta que es un grupo más o menos grande, informaros sobre la ley de Mordaza. Entonces, bueno, pues estoy un poco atacada de los nervios, me vais a disculpar y vengo con chuletas en la mano, entonces, si leo, disculpadme también. Entonces, bueno, lo que sí que quería deciros es que lo primero que me ha llamado la atención en esta ley es la definición que hace el Ministerio del Interior, que dice, la definición, se trata de la primera definición de la seguridad ciudadana contenida en un texto normativo. Dice, la seguridad ciudadana es un requisito indispensable para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y su salvaguarda como bien jurídico de carácter colectivo. Es función del Estado con sujeción a la Constitución y a las leyes. Y esto es mentira, esto no es verdad, porque realmente lo que vemos es que lo que está penalizando, cortando derechos, anulando otros derechos que teníamos, etc. Y además se basan, ellos dicen que se añade la jurisprudencia, porque esta ley se basa en la jurisprudencia, añade jurisprudencia. Y está basada en tres principios, que son proporcionalidad, idoneidad y necesidad. Y esto realmente es lo que dicen ellos, pero esto no es así, como han dicho muy bien mis compañeras que me han precedido. Porque el uso de la proporcionalidad es a fin de garantizar un apropiado equilibrio de las limitaciones que los derechos fundamentales pueden imponerse con fundamento en la seguridad ciudadana. Pero la proporcionalidad tiene que ser un equilibrio en las limitaciones de lo que hacen es un equilibrio en las limitaciones de los derechos fundamentales. Y la idoneidad la basan en indicios, no en hechos. Es decir, que ellos, lo que ha dicho mi compañera que me ha precedido, es decir, el derecho penal de autor están castigando. Están castigando unos indicios de una persona a la persona. Es decir, yo he cometido un delito muy gordo un día, una vez, me han castigado a X pena, ya la he cumplido y resulta que el día de mañana a lo mejor voy a cometer un delito. Ellos piensan que voy a seguir cometiendo otro delito más grave. Entonces me están condenando o me van a condenar a un delito que ellos están prediciendo y a una pena que ellos están queriendo que me impongan. Y no es así. O sea, que no es el fin de cualquier preso, es la reestructuración, la rehabilitación. Y lo que está haciendo es todo lo contrario. Bueno, entonces, los nuevos delitos que están... Bueno, vamos a ver cómo me digo. Bueno, y la necesidad no existe. La necesidad, exactamente. Están creando una demanda ficticia de que la gente quiere siente que hay una situación de inseguridad, pero eso en realidad no es verdad, porque si miramos a los datos, España es el tercer país con menos delincuencia de Europa. Así que no tiene sentido. Lo que van a hacer es llenar las cárceles, pero no, ahora mismo no. Claro. No hay una necesidad. Y luego el fin final que entendemos que quieren hacer es privatizar también las prisiones. Sí, además hay más. En este país ya sabemos todos que hay más cárceles que hospitales. O sea, cada vez hay más cárceles y realmente es que ni siquiera las llenan porque están vacías. Lo que quieren es llenarlas. Entonces, pues eso es lo que pasa. Entonces, los nuevos delitos que están saliendo son la obligación de identificarse. Dice, el anteproyecto recoge la obligación de todos los españoles de exhibir el DNI y permitir la comprobación de su autenticidad. Así, cuando fueran requeridos por la autoridad de sus agentes, de conformidad con lo dispuesto en la ley y por tiempo imprescindible para dicha comprobación. Es decir, no podemos negarnos nunca a identificarnos. Tenemos que llevar siempre el carnet de identidad. Siempre. Cuando no lo llevemos, incluso nos pueden retener en comisaría. Algo que parece muy grave. Cuando nosotros pedimos la identificación al policía, que ellos deben estar identificados, muchas veces tenemos un problema. Ni nos lo dan, ni nos hacen caso, incluso nos llevan detrás. Depende de la pinta que tengamos. Si yo llevo rastas, pues a lo mejor resulta que me detienen. Si voy a echar una señorita o una señora, pues no me detienen, me dejan salir fuera. O sea que también eso hay que tenerlo en cuenta. Y para el caso de ciudadanos extranjeros, se señala la misma obligación de exhibición de la tarjeta de identidad de extranjería. O sea, y dicen además que no tiene que haber, en la ley misma se dice que no tiene que haber motivos ni de raza, ni de religión, ni de sexo, etc. Cuando es todo lo contrario, cuando ven a una persona de raza negra, lo que hacen es detenerla automáticamente. Y a lo mejor esa persona es una persona como nosotras, que no tiene que no cometió ningún delito y está trabajando y está actuando tranquilamente. Bueno, ¿qué más? Luego hay la entrada en registro en domicilios. Se mantienen los supuestos en los que se considera causa legítima suficiente para entrar en domicilio, que son necesidad para evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas. Supuestos de catástrofe, calamidad, ruina y tal. Lo que pasa es que aquí quien manda y quien indica quién está cometiendo un presunto delito o una presunta falta es la policía, no es el juez el que lo indica. O sea, si la policía estima que alguien, que un grupo de personas se están reuniendo ilegalmente, o se están, como existía entonces en tiempos de Franco, que son cuatro o cinco personas que están reunidas tramitando algo o elucubrando algo, puede incluso detener a esas personas. O sea, el derecho de reunión se siente vulnerado. Sí, lo más grave de esta ley, sobre todo, es que amplía el margen de discrecionalidad y arbitrariedad de los agentes de la policía. Es decir, que estos, o sea, que cuentan muchísimo más su testimonio que antes. Por ejemplo, pueden disolver manifestaciones a viva voz sin tener que acreditarlo. Que esto también deja en manos de ellos el desconvocar manifestaciones. La palabra de la policía es suficiente y tiene carácter probatorio. Y con eso lo que tratan es de reprimir la protesta con multas desproporcionadas e infundir el miedo a la ciudadanía, que es, bueno, que es un poco lo que buscan en común estas dos reformas. Sí. Luego también hay la posibilidad de establecer zonas de seguridad, o sea, que establecen zonas de seguridad, hay cámaras por todas partes, o sea, que nos sentimos un poco como el ojo, en el ojo del punto de mira siempre, o sea, que no puede, hay por todas partes cámaras. Controles, la misma razón. Están con respecto a los controles que puedan realizar la policía, en los que se incluyen cacheos personales, registros de vehículos, se amplía la posibilidad de realizar los mismos, ya que no solo se pueden llevar a cabo para el descubrimiento y la detención de los que hubieran participado en la comisión de un delito de especial gravedad, sino también para prevenir dichos delitos. Están siempre previniendo algo que parece ser que ellos creen que va a pasar, aunque luego no pase nada. Siempre basado en indicios. Sí, basado en y indicios. Y en base al testimonio de la policía. Luego se amplían también los supuestos en los que se autoriza a los agentes controlar a la población mediante la realización de comprobaciones, identificaciones, cacheos, entradas en registros, en casas, la misma historia, es lo mismo. O sea, que pueden entrar en casas igual, lo mismo. Luego se incluye como novedad que esta ley, la ley Mordaza, está llena de novedades y luego dicen que es para garantizar el bien ciudadano. O sea, todo son novedades, pero novedades punitivas para penalizar. Y la novedad, otra novedad dice la colaboración ciudadana, es decir, que cualquier persona de la calle puede convertirse en tu propio fiscal, vamos, en tu propio policía, la persona que te va a acusar a ti directamente. A lo mejor no has hecho nada, pero esa persona te tiene una manía tremenda, te tiene un asco que no te puede ver, entonces resulta que esa persona es la que te va a acusar de un delito que a lo mejor no has cometido, o de un hecho que no has cometido. Eliminación de las garantías de identificación. Se pretende que las identificaciones se realicen, incluidas aquellas en las que la persona es privada de libertad y trasladada a comisaría no estén sujetas a las mismas formalidades de la que la detención. Es decir, que no se respeten las garantías necesarias para asegurar el respeto de los derechos fundamentales que se pueden ver afectados por la actuación policial. Aquí lo que sí que quiero deciros, por ejemplo, es una cosa que estamos haciendo en la Asociación Libre de Abogados, en ALA. En ALA existe una comisión que es la defensa de la defensa. Y esta comisión en la que estoy trabajando también, estamos trabajando ahora por la inclusión en las actuaciones de los abogados. Es un poco dirigida a abogados, pero también dirigida a las personas que son detenidas. Hay nuevas directivas del Parlamento Europeo, que están dirigidas a la defensa de la persona que es en primer lugar detenida, y es el derecho a interpretación y traducción cuando la persona es extranjera. Es decir, una persona, cuando un extranjero es detenido no comprende el idioma, nuestro idioma, normalmente se le pone un traductor, pero solamente para lo que es la primera declaración. Entonces, aquí con la nueva directiva europea, lo que se hace es que tiene derecho a que le informen absolutamente de todo lo que está ocurriendo a su alrededor. No solamente lo que está ocurriendo con el policía que le está interrogando y el abogado que le está asistiendo, sino lo que está pasando en todo su alrededor. Es derecho de interpretación y traducción. Otro derecho es el que el propio detenido tenga conocimiento, o sea, el abogado del propio detenido tenga conocimiento del atestado, de su propio atestado. Es decir, normalmente cuando un abogado vamos a asistir a una persona detenida, no nos dan el atestado, lo sabemos después. No podemos ponernos en contacto con el cliente, con el detenido o detenida. Que tenemos, o sea, lo que se llama el cuidado de piedra. Eso es una cosa que hace muchos años algunos estamos rompiendo, entonces intentamos hablar con él antes o intentamos decirle que no declare en comisaría, que es lo que la, la, la, la consigna que se dice normalmente cuando alguien es detenido o detenida, y entonces eso se nos está reprimiendo bastante. O sea, que no sé si se conoce, no sabemos si se conoce o no se conoce en la comisaría, pero es algo que lo que se está trabajando bastante. Entonces, eso es una cosa que sí que queremos que se difunda también, igual que se difunda el contrario a la ley Mordaza, o sea, que estamos en contra. Y luego, bueno, más cosas. Medidas de seguridad extraordinaria, registros corporales externos, es un artículo novedoso, aunque su contenido no lo sea. No es menos cierto que, en primer lugar, el punto 1 de este artículo, referido a los casos en que podrán practicarse el registro, recoge con algo más de amplitud una de las funciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ya prevista, función de asegurar los instrumentos, efectos y pruebas de delito. En segundo lugar, el punto 2 ya fue incluido en la instrucción instrucción sobre los comportamientos exigidos a los miembros de fuerzas de seguridad y cuerpos de seguridad del Estado para garantizar los derechos de las personas detenidas bajo custodia policial, que es lo que os acabo de... Pues es que no sé si... A más despacio, sí. Eso sí. Y para ella también, que no le da tiempo a traducirlo. Perdón. Bueno, en segundo lugar, el punto ya fue incluido en la instrucción, en una instrucción 12 de 2007 sobre los comportamientos exigidos a los miembros y cuerpos de seguridad del Estado para garantizar los derechos de las personas detenidas bajo custodia policial. ¿Os habéis dado cuenta que además hace poco, en esta semana pasada, ha salido a la luz una noticia de la detención de en el CIE de Aluche, de un ciudadano colombiano al que pegaron una paliza antes de llevarlo para su país, antes de deportarlo a su país? Eso es una cosa que se están llevando las manos a la cabeza todo el mundo, diciendo que, y especialmente el gobierno y las fuerzas de seguridad, en el sentido de que dicen que cómo es posible que salga eso, que cómo se hace eso, que eso no es verdad, que eso es mentira. Y es práctica habitual. Es una práctica habitual. Habitual. Casi siempre, no casi siempre, siempre. Bueno, tengo que decir al 100%, por supuesto, pero vamos, el 90% de los casos, cuando y además no son detenidos, cuando una persona es, ¿cómo diríamos?, la cogen por la calle. Secuestrada. La detienen, vamos. Ellos dicen que no es detención, pero es una detención. Se la llevan porque no tiene papeles, lo que hacen, y para deportarla a su país, lo que hacen es meterla en un zulo, en una especie de jaula, como que dice, en una celda. No tiene absolutamente, prácticamente nada, no le dan nada, le dan un poco de comer. Incluso cuando le llevan a su país, le llevan esposado, y si se mueve o dice, por favor, me están doliendo las muñecas o algo, le llevan como un fardo, como si fuera un bulto. Entonces eso, cuando nosotros nos quejamos, nunca nos han hecho caso, pero es que ahora se ha grabado. Pero lo curioso es que se ha grabado y ha llegado al juez, y el juez hizo caso omiso de ello. Ha sido por la insistencia de su abogado el que esto ha salido a la luz pública. O sea, que eso es algo bastante duro y bastante grave. O sea, porque también se tiene que denunciar. ¿Vale? A ver, más cosas. Medidas de seguridad extraordinarias. Se amplía el listado de medidas de seguridad extraordinarias que se pueden adoptar, como la prohibición de paso, el depósito de sustancias susceptibles de ser empleadas como explosivos. Luego, se permite que estas medidas pueden ser adoptadas por los agentes de autoridad, incluso mediante órdenes verbales, si la urgencia de la situación lo hace imprescindible. Eso es lo que decíamos, de que pueden disolver manifestaciones de forma verbal. No tienen que presentar ningún tipo de... Bueno, el uso de las videocámaras, lo mismo, ¿no? El contenido del artículo no es muy novedoso al remitirse a la legislación vigente en la materia. Luego están las actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana, que se dirige a regular la disolución de las mismas y no la protección de su celebración. A ver. Luego está el caso también de las manifestaciones que llaman no comunicadas. Sí. En este caso, a ver, con sanciones por asistir a funcionarios y infracciones no haber sido comunicadas. Además, estas sanciones se agravarán si esta tiene lugar en infraestructuras críticas o sus inmediaciones. Y además este es un listado que es secreto y que nosotros no lo podemos saber. Ellos pueden decir, pues esta inmediación era, este espacio era crítico y poner sanciones por ellos. O también, si la policía no puede identificar fácilmente a las personas por llevar una bufanda en invierno o una gorra en verano, por ejemplo, ¿vale? Sí. Luego hay un control administrativo sobre armas, explosivos, cartuchera y artículos pirotécnicos, pero tampoco dice que corresponde al Ministerio del Interior, pero tampoco dicen qué son esas armas. A lo mejor llevar un bolígrafo es un arma, puede ser, si ellos lo dicen, si la policía dice en un momento dado, claro, ¿no? Por ejemplo, un libro. El libro, eso sí que es un arma, un libro es un arma muy grande, porque el libro tiene una idea, crea una idea, entonces las ideas es lo más peligroso que pueden tener. Claro. Y luego también nos llamaba la atención, ya como poner este puntito final, que el gobierno, cuando aprobó en Consejo de Ministros la Ley de Seguridad Ciudadana, lanzó un mensaje de como que se había suavizado la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿vale? Que había estado reuniéndose con ciertos colectivos sociales, que bueno, por lo menos nosotros lo sabemos por Greenpeace, que se supone que se reunió con ellos, pero de hecho no hizo caso omiso a todo lo que se le propuso. Entonces hicieron esa estrategia que suelen hacer siempre, ¿no? En vez de centrarse en los puntos más polémicos, se centraron en aquellos puntos que sí que habían pedido algunos colectivos sociales y que sí que se habían atendido, pero hay otros muchos que no se atendieron. Y luego también algunas sanciones administrativas que simplemente pasaron de muy graves a graves, pero bueno, que siguen estando contempladas. Por ejemplo, se califica como infracciones graves, con multas de 601 a 30.000 euros, la perturbación grave de la seguridad ciudadana en las reuniones no comunicadas frente al Congreso, Senado o Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. También grave es el uso no autorizado de imágenes, datos personales o profesionales de las autoridades o miembros de las fuerzas de seguridad que pueden poner en peligro la seguridad personal o familiar. O sea, otra vez estamos en que los que deciden es la policía. Aquí ponen un matiz que dice, sin menoscabo del derecho fundamental a la información, ¿vale? Este matiz que es bastante arbitrario. Luego también leves, de 100 a 600 euros la celebración de reuniones o manifestaciones no comunicadas en lugares de tránsito público, de las que serán responsables los que consideren ellos como promotores u organizadores. Las injurias o faltas de respeto contra las fuerzas de seguridad o el escalamiento a edificios o monumentos sin autorización. Esto pues también va un poco dirigido a Greenpeace. No sé si has dicho la concentración frente al Congreso de los Diputados, ¿no? Sí, sí. Y bueno, que esto, pues que tengamos en cuenta que esto va dentro de un paquete de medidas, dentro de un paquete de reformas, como ya hemos hablado. Entonces, que bueno, que ahí está la gravedad del asunto, que están haciendo... La falta de colaboración de la policía. A través de la justicia, pues están intentando blindarse de todo aquello que no... La falta de colaboración con la policía, que también, ¿no? La averiguación y prevención, o sea, que si te preguntan tienes que estar diciendo que sí que lo has hecho tú. Es así lo es, que lo ha hecho. Eso dicen. Pero bueno, os invitamos también a que... El botellón, los cundas, ¿sabéis qué son, no? También lo mismo. Ah, luego también hacer practicar deportes y constituir un delito en la vía pública. Ah, también. Sí. Los graffiti, las pintadas en los edificios. Depende de dónde estornudes. Si estornudas delante de un poli o de alguien o de un colaborador, si entonces para que no abrimos un no sé si más o menos. Porque si no va a ser muy largo y muy fragoso, entonces. Bueno, pues muchas gracias, compañera. No sé si aquí tenéis un turno en el que podáis hacer preguntas o reflexiones. No me creo que no haya ninguna pregunta. Mira, ya tiene Sabina allí. Vale. Sabina, levántate. Eso. Lo que quiero decir es que una cosa ya es que tenemos unas leyes represivas, porque hay una desinterés, ya se ha explicado antes, no voy a entender. Pero a mí ya lo que me prepatea y lo que me encabrona, y perdonad la palabra, es que quieren aprovechar eso también para que, por ejemplo, los chavales no puedan jugar en los espacios públicos, que privaticen también los espacios que tienen para hacer deporte, porque en realidad están matando dos pájaros de un tiro. A la vez que lo privatizan, cobran. Porque en mi barrio ha pasado, en el barrio de Suances, había un espacio con unas canchas de baloncesto, fútbol, etcétera, que eran espacios libres, se pedía permiso, etcétera, para jugar. Ahora no, pero no es ahora porque saque la ley. Esto ya lo han privatizado hace tiempo, ¿eh? Una cosa de la que no se habla tampoco es los ayuntamientos. Yo soy autónoma y tengo un negocio. Los ayuntamientos hace tiempo que se han privatizado y nadie dice nada para las licencias fiscales. Ahora, si tú quieres ir a sacar una licencia fiscal, que es otra manera también de privarlos, dicen, te facilitamos al emprendedor. Es mentira, es totalmente al revés. Tienes que pasar, o sea, han doblado, ¿no? O sea, lo que es, no me sale ahora la palabra, todavía se había que hacer papeleo, ¿cómo se llama? Burocracia. Han doblado la burocracia. Antes ibas al ayuntamiento, ahí había un agente que tú pedías los papeles, las licencias y tal, y sacabas el permiso. Ahora no, ahora tienes que ir a una oficina fuera donde han colocado ellos a una serie de gente y te cobran el doble. Lo que una licencia antes eran 350, ahora te cobran 700 euros. Y eso ya hace 3 o 4 años que está. Quiero decir que lo que quieren ahora es legalizar lo que llevan desde hace unos añitos para acá, ejerciendo con total impunidad. No es, ahora lo quieren legalizar por medio de estas leyes, pero esto, todo lo que hemos hablado ya lo están haciendo. Ya está, no quiero decir nada más. Alberto, sí, yo quería hacer una pregunta que me podéis aclarar. Habláis de que para que se apruebe la ley Mordaza, que es preceptivo el modificar el Código Penal. ¿Qué parte del código? Si no es muy, muy extenso, ¿qué parte hay que modificar? Es que tiene que respaldarlo, porque es que si no, la Ley de Seguridad Ciudadana no se puede aplicar si no está respaldada por el Código Penal. De todas maneras, es ley orgánica, las dos son leyes orgánicas, entonces yo creo que difícilmente se va a aplicar una, se va a aprobar una y otra, si no, sin la otra. O sea, más que nada, no se va a aprobar la ley Mordaza, no se va a aprobar si no se aprueba el Código Penal. Es que yo creo que es una condición, una depende de la otra. Claro, es que es un marco, o sea, el Código Penal genera un marco legal para que pueda aplicarse la Ley de Seguridad Ciudadana. Además, habéis visto los paralelismos que hay entre uno y otro. Con lo cual, esos plazos de los que has hablado tú se pueden alargar un poquito más todavía, porque es preceptivo modificar lo otro. Hablábamos de que la reforma del Código Penal estamos esperando noviembre y diciembre. Ah. Y después vendría la Ley de Seguridad Ciudadana, que es la que la sigue. Y si dimitiera nuestro queridísimo Gallardón, pues no sabemos qué pasaría. Pero... Y si echamos este gobierno, a lo mejor un poquito... Yo creo que son leyes complementarias. Uh-huh. Hay una parte de la Ley de Seguridad Ciudadana que directamente se puede aplicar sin reforma del Código Penal ni nada. Simplemente es todo aquello que afecta a los derechos y libertades fundamentales. Por ejemplo... adquiere la categoría de falta muy grave la convocatoria de una manifestación sin los requisitos de la Ley Orgánica del 83 del derecho de reunión, que entre otras cosas exigía la comunicación. Todo eso está luego por ver cómo se interpreta. Luego hay otra serie de normas de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que hacen o bien hacen referencia al Código Penal, entonces claro, hay que ver qué Código Penal, si el actual o el reformado, y por otra parte tienen elementos en los que puede haber fricción o duda de qué es administrativo o qué es penal. Por ejemplo, cuando, como ha explicado la compañera, en cuanto a lo que es la desobediencia o el delito de resistencia y demás, que en el Código Penal anterior, para ser delito, pues exigía determinadas cuestiones que ahora se van a suprimir, con lo cual es más fácil cometer un delito de resistencia o una falta, falta no, porque quedarían fuera del Código Penal, o sea que no es exactamente que primero tenga que aprobarse el Código Penal y después la Ley de Seguridad Ciudadana, o que una tenga que entrar en vigor primero y la otra después, sino que hay cosas que se tienen que ajustar entre una y otra y que habrá que ir definiéndolas. A mí lo que sí me parece importante, muy importante, que quizás no se entienda bien, es el aspecto de por qué es una situación peor el hecho de que las faltas penales desaparezcan del Código Penal. ¿Por qué es peor eso para los ciudadanos? Entonces, eso es peor para los ciudadanos y ciudadanas por dos razones. Una, porque una parte de esas faltas, las faltas son infracciones penales menos graves, digamos, hasta ahora había una clasificación de delito y falta. Delito es la infracción penal grave y falta es una infracción penal también menos grave. La primera deja antecedentes penales y la segunda no. Entonces, esta segunda parte es la que se suprime del Código Penal. Y estaba diciendo por qué eso empeora la situación. Empeora la situación porque una parte de esas faltas, digamos, pasa a la categoría de delito. O sea, ya no va a ser falta leve, ya va a dejar, si se le condena a uno, antecedentes penales. O sea, que agravan una parte de las faltas. Y la otra parte de las faltas va a ser perseguida administrativamente, con multas más graves que las anteriores. Y además con una cuestión que es curiosa, o en principio puede resultar sorprendente, que hay más garantías y una persona está mejor defendida en la jurisdicción penal cuando se le juzga por una falta que en un procedimiento administrativo en el que es la administración, la policía, en definitiva, sin ninguna contradicción, sin ninguna posibilidad de practicar pruebas reales que contrarresten la versión policial, hay muchas menos garantías en un procedimiento administrativo, incluso contencioso administrativo, que es finalmente a donde acaban los procedimientos sancionatorios administrativos. Al final, cuando te van a imponer una multa y te la ratifican, puedes acudir al juzgado de lo contencioso administrativo, es decir, a la vía judicial, no penal, a la vía contencioso administrativa, y esa vía también es una vía en la que yo no digo que no haya posibilidades de defensa, pero tiene otra serie de dificultades, es costosa, es muy lenta, a lo mejor eso perjudica, porque para acudir a la vía contenciosa administrativa primero tienes que pagar, entonces hay toda una serie de dificultades para defenderse en la vía contenciosa administrativa, en la que curiosamente a veces se ganan cosas que no se han ganado en el procedimiento administrativo, porque no dejan algunos jueces todavía de tener un poco de dignidad, y una de las cosas que está ocurriendo es que el sistema desconfía hasta de una parte de los jueces. Y la otra cuestión que hay en este terreno es que a la vez que se modifica el Código Penal y se va a aprobar la Ley de Seguridad Ciudadana, se quiere también modificar la Ley de Procedimiento Criminal, que es la que regula cómo deben de desarrollarse los procedimientos judiciales penales, en la cual lo que se pretende es de facultar o atribuir, mejor dicho, la capacidad de instrucción, de investigación de las infracciones penales exclusivamente al Ministerio Fiscal, a los fiscales, que no dejan de ser unos órganos jerárquicamente designados por el Gobierno. Con lo cual, una instrucción que hasta ahora, aunque el fiscal puede impulsarla, pero la capacidad decisoria de la instrucción e investigación de los delitos la tenía el juez instructor, eso pasaría a manos del fiscal. Con lo cual, por ejemplo, no habría caso Gürtel o no habría habido procedimiento contra la administración en el caso de la colza, porque ni el fiscal ni el abogado del Estado estuvieron por sancionar penalmente a la administración. Es decir, que ese también es otro complemento de todo el entramado represivo, pero que a la vez lleva que los ciudadanos y las ciudadanas tengan menos instrumentos de defensa jurídica, ya no política o social, jurídica. Yo lo que sí que quería añadir es que os fijéis, por ejemplo, pensándolo, que el grado de bienestar de un país se ve en el Código Penal muchas veces, porque en España el Código Penal está cada vez más coercitivo, cada vez más punitivo. Hace años no se regulaban delitos o faltas como lo que puede ser, hemos dicho todo ahora, una manifestación o no sé, una reunión, sí, la reunión sí, de hecho reunión con Franco sí, perdamos, faltas que ahora son delito ahora, o sea, se han quitado las faltas y se convierte todo en delito. O sea, que nos castigan cada día más. No tiene ningún sentido. La ley Mordaza no tiene absolutamente ningún sentido. Ningún sentido teniendo un código penal como el que tenemos ahora. ¿No? En su reforma. Que no es ninguna maravilla el código penal que tenemos ahora. Por ejemplo, hay un artículo que yo suelo... Todavía yo no he visto que lo aplicaran así muy claramente, pero hay, desde hace tiempo, creo que es el artículo 517, que considera delito de terrorismo al que intente subvertir el orden constitucional... ya no con armas ni nada, o sea, por vía pacífica, subvertir el orden constitucional, es decir, ser antimonárquico, eso es subvertir el orden constitucional. Entonces, ese delito está ahí, lo tienen ahí aparcadito, pero ya desde hace tiempo... Y... Bueno, vamos a ir. ¿Seguimos con los turnos? Sí, perdón. Yo tengo una pregunta... sobre las sanciones que me parece que habías comentado antes, que se pondrían a las personas que difundieran las manifestaciones a través de los medios de comunicación, las redes sociales, esas sanciones serían para, ¿qué tipo de tipificación tendrían? ¿Si serían delitos, si sería una sanción por vía administrativa y si se aplicaría a cualquier persona? O en concreto tendría, digamos, un agravante que fuera considerada esa persona además principal convocante de la manifestación. Y eso entiendo yo que sería sobre las manifestaciones que no han sido comunicadas. Y también tengo otra pregunta, y la otra sería cuando se van a rodear, habíamos dicho, edificios públicos. Las sanciones que se les pondrían, que era, me parece que habías comentado, falta muy grave, ¿sería para todas las personas que acudieran a esa manifestación o solo se aplicarían a los convocantes de esa manifestación? O si, aunque ya sabemos que ellos pueden decir tú eres el convocante, pero si se va a establecer una diferencia o estarían, digamos, en riesgo de ser sancionadas todas las personas que estén allí y directamente identificar a 300 personas que estén en esa concentración rodeándose edificio público y sancionarlas a todas con 30.000 euros. Yo solo voy a decir una cosita de las redes sociales, que eso, bueno, que vemos muy complicado cómo lo pueden aplicar, ¿vale? Y es difundir consignas de, por ejemplo, manifestaciones y tienen que acabar en disturbios, ¿eh? Si no acaban en disturbios no pasa nada, pero lo que creemos es que van a coger a lo mejor una cabeza de turco, sí que van a lo mejor a sancionar a una persona para que eso sea ejemplarizante para el resto y que el resto tenga miedo a difundir ciertas consignas o ciertos comentarios, pero bueno, que respondan ellas mejor. En principio dice que las infracciones graves y se propone sancionar con las concentraciones frente al Congreso de los Diputados o al Senado. No, pero esto es el Código Penal. Sí, es que hablo de prisa. Sí. Es que yo creo que están que se va a penalizar al responsable, porque no pueden penalizar a todos, no pueden imputar a todos, porque imagínate que hay 500.000. Toda la gente que fue la última vez, el 25S. Es que más, en ese tema... yo llevo unos cuantos de implicados, imputados, vamos, que están imputados. Ahora, la verdad es que es un follón el que tienen tremendo, porque ni siquiera se aclaran, el propio juzgado se aclara. O sea, está imputando gente que ni siquiera les han tomado declaración. O sea, hay un caos tremendo en ese asunto. Y además, unas irregularidades tremendas que no sabemos ni siquiera cómo va a acabar. O sea, que es que ahora lo que van a hacer es, yo creo que es, van a sancionar al responsable de la... Al que consideren ellos responsable o responsables, en plural. Y lo de que decías de Twitter, se considera un delito de alteración del orden público, por eso tiene que acabar en disturbios, pero tú desde casa a lo mejor no has acudido ni a la manifestación, tú no tienes ninguna culpa de que esa manifestación acabe en disturbios. Y eso ya por la vía penal, o sea, digamos... Delito. Pero claro, otra cosa es, me parece, si no me contradicen las compañeras, que claro, que una cosa es que tú participes en la manifestación y otra cosa es que luego ellos digan que tú has cometido atentado, has cometido daños, has cometido injurias, en fin, etcétera. Una cosa es convocar y participar y otra cosa es que ellos digan que tú, bueno, pues sí, que has hecho de todo, hasta hacerles la patada esa que dicen, la que se vio claramente que eran ellos, que me decían que soy compañero, ¿no? Sí. Por lo mismo. O sea, pueden inventarse cualquier cosa, con tal de imputarte un delito, ¿no? A mí me parece que en el tema del derecho de reunión y manifestación, toda la regulación que están introduciendo es anticonstitucional, porque hay que, pero no solo ahora, lo vienen intentando hacer. Curiosamente, la Constitución, el artículo 21, regula el derecho de manifestación y de reunión de una forma muy clara y muy contundente, y dice que son lícitas todas las manifestaciones pacíficas y sin armas, que no requieren autorización y que solo pueden prohibirse cuando razonablemente, o sea, no de cualquier manera, sino que haya razones fundadas de que se pueda producir alteración del orden público, y no cualquier alteración del orden público, sino una alteración del orden público que ponga en peligro personas o bienes. Es decir, que no es en principio legal toda manifestación pacífica y sin armas, no necesita autorización y solamente puede prohibirse en supuestos de razonablemente vaya a haber alteraciones del orden. Entonces, todos esos límites progresivamente se los han ido saltando. Y ya ahora, en la ley de seguridad ciudadana que hay, es posible sancionar no solo a los que firman una comunicación de manifestación, sino también cuando no hay tal comunicación, a quienes ellos crean que son promotores o inspiradores de la manifestación, pues simplemente por ir en la cabeza con una pancarta o tal. Entonces, si las manifestaciones van a ser más restringidas, las posibilidades de que las personas que intervienen sean responsabilizadas de eso también van a ser más grandes. Y lo que nos tenemos que meter en la cabeza es que el derecho de manifestación es lícito, es un derecho. Pero claro, ellos es uno de los problemas más graves que tienen, la capacidad movilizadora de la gente. Y ahí es donde quieren entrar a saco con esas multas, con esas sanciones muy graves. Sí, también va a haber un registro de infractores, registro central de infractores, donde van a ir todos los que hayan cometido alguna infracción. Tenemos un hueco, o sea, bueno, van a crear un registro. Ese registro vamos. Va a ser rodado. Sí, yo a raíz precisamente de la difusión de manifestaciones o concentraciones a través de la red, según veo, se dice que no se puede difundir cualquier manifestación que termine en violencia. Consignas. Es que inciten puedo difundir. Nos reunimos en tal sitio, hacemos una concentración en tal sitio, no violenta. ¿Eso es suficiente como para cubrirte? Por otro lado. Es que es muy complicado. Por otro lado, tú puedes difundir una cosa no violenta, comunicarla, o sea, incluso comunicarla, y aún así que luego vengan los proviolentos y armen la violencia. En ese caso también eres responsable por difundir. Y otra cosa, ¿se entiende difundir desde el Estado español? Si difundes desde fuera. A través de cualquier medio público. Pero a través de, quiero decir, en el Estado español. Sí, hombre, porque la ley solo actúa aquí, claro. Quiero decir que si yo difundo desde fuera del Estado español, me pueden esperar cuando llegue, ¿no? En el aeropuerto o algo así. Yo creo que solo ¿entiendes lo que sancionarán, te digo? Sancionarán solo a una persona o dos para que el resto tengamos miedo a que nos pase lo mismo. Pero es que no lo pueden aplicar a todo el mundo. Claro, pero me refiero a que se difunda en el país. Si yo estoy en Japón y difundo desde Japón una manifestación, pues no creo que me vayan a buscar a Japón, ¿no? Entiendo yo que no. ¿No? Ah, ¿no me dices tú que no? Es que tampoco, no, o sea, no lo ponen, lo que os decíamos antes, que es muy ambiguo todo. La redacción del texto, claro, se va a saber con sentencias luego. Es la primera jurisprudencia, también. Claro. Es una ley que todavía ni siquiera ha nacido, ¿no? Esperemos que no nazca, ¿eh? Vale. Seguimos con las preguntas. Sí, una de las cuestiones que veo que es un poco chocante es que ellos permiten los vídeos por todos sitios, pero sin embargo no te permiten a ti grabar una manifestación en la que puedas condenar a un policía porque se ha sobrepasado de sus funciones. Luego, yo preguntaría, pregunto, ¿los delitos económicos van a prescribir como ahora cada 5 años y eso, o no lo tocan? Y también otra cuestión, es el caso Garzón, se le condena de alguna forma por escuchas con los abogados. Y si los abogados son también delincuentes, ¿qué pasa? Claro, porque muchas veces el delincuente es el abogado. Es más delincuente el abogado que el que está en la cárcel. Sí, los abogados, vamos, abogados y abogadas somos personas. Primero somos personas. Claro. Entonces, si se delinque, pues a la cárcel, vamos. ¿Qué decir? Es que eso es lo primero. Yo ahí no pongo duda, vamos, que todos somos iguales ante la ley, como dice Esperanza Aguirre, ¿no? Sí. Vale. En ese caso choca el problema que alegan es que choca el derecho a la defensa, el derecho a la intimidad del que está siendo defendido. Entonces, claro, en esa colisión de derechos, pues lo pueden inclinar para un lado o para otro. Y en el caso de Garzón, pues lo inclinaron, ya sabemos hacia dónde. Pero hasta ahora se han condenado a los presos de ETA. No a los de Iglesias, por ejemplo. Pero no se les ha juzgado todavía, todavía no se les ha condenado, ¿no? ¿Ha habido condena? No lo sé. Yo creo que no ha habido condena todavía, ¿no? No sé. ¿Y la otra pregunta? Y la prescripción, con la prescripción decías, ¿no? Delitos económicos. Delitos económicos, mira, si la sanción es grave, si la sanción es leve, a los 3 meses. Si las leve, luego, prescripción de sanciones, al año las graves y a los 2 años las muy graves. Así están las penas, las prescripciones. Al incrementar el plazo de prescripción de infracción se incrementa es esto. Leves 3 meses, al año las graves y dos años las muy graves. Entonces, en función de si es leve, grave, muy grave. Pues entonces... El Puyol ya está libre, ¿no? Sí. ¿Perdón? El Puyol ya está libre. No es una pregunta. ¿No? Es un discursillo. Lo bajamos luego al turno de la vale. Quería, bueno, lo primero agradecer a las ponentes porque me parece que es muy importante que estemos aquí tomando conciencia, ¿no?, del nuevo escenario que se nos presenta y un poco, habiendo visto el vídeo y escuchándoos, pues se nos viene a la cabeza imágenes mentales no muy agradables, ¿no?, de porras, esposas, cascos, golpes, condenas, que si una pena, que si un delito, que si tal y cual, que si jueces. Y claro, pues son elementos que podrían formar parte de un cuadro negativo, ¿no? Y bueno, yo la verdad es que la reflexión que vengo a plantear es que, aunque parezca paradójico, creo que la ley Mordaza y todas las maniobras que el régimen se está viendo obligado a tomar, pues forman parte de, en realidad son síntomas positivos. Son síntomas positivos de una realidad sobre la que tenemos también que reflexionar y que creo que, enlazando un poco con la primera intervención, porque pues el contexto en el que estamos es complicado y lo que estamos viviendo pues es un cambio, ¿no?, de modelo social que está teniendo unas repercusiones sobre sectores crecientes de la población que lo están viendo más complicado pues para llegar a fin de mes o para tener un salario digno, para poder pagar la educación a sus hijos, a sus hijas, para ir a la sanidad, para tener una pensión digna. Y claro, de manera consecuente, pues aumenta la respuesta popular y la resistencia y la movilización. Y en ese sentido, pues estamos viviendo, pues no solo el que hay importantes movilizaciones sociales, sino que también está aumentando la capacidad real de la gente de frenar, mediante determinadas acciones, pues aspectos concretos de este cambio de modelo, ¿no? Como por ejemplo el tema de los desahucios. Se está generando poder popular, ¿no? Un contrapoder que va creciendo. Y también yo creo que es un elemento a tener en cuenta el que la percepción social sobre qué acciones son legítimas o no en este ejercicio de resistencia está variando también. Y es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Porque estamos sufriendo una terrible violencia y la gente, pues aparte de manifestarse, pues está desarrollando otro tipo de acciones y está aumentando la percepción social de que esas acciones son absolutamente legítimas y, más allá de colocarlas fuera o dentro de la legalidad, lo que las colocamos son dentro de la legitimidad, de lo que es legítimo, y las empieza a ver pues una mayoría social creciente que las interpreta como ejercicios de autodefensa también, ¿no? Y no solo eso, sino que también está habiendo un salto que es cualitativo en las movilizaciones, porque no solo estamos viviendo movilizaciones de tipo social, sino movilizaciones políticas, ¿no? Que lo que vienen es a señalar al conjunto del régimen como el responsable de esta situación que estamos sufriendo y que nos plantean la siguiente reflexión: si es posible salir de la situación en la que estamos en este régimen, o si para poder tener un futuro digno, pan, trabajo, ¿no?, aquellos lemas de las marchas de la dignidad, pues vamos a tener que empezar a asumir la lucha política como una tarea necesaria. Es decir, es necesario superar el régimen del 78 para poder vivir en unas condiciones mínimamente dignas. Entonces, son todo elementos que están ahí y que lo que nos dibujan, pues en ese sentido, es un cuadro positivo, en el sentido de que a pesar de que haya un sufrimiento social creciente, se nos abren también grandes esperanzas y grandes posibilidades. Y es que tenemos que tener en cuenta que cualquier régimen social o cualquier sistema social tiene dos formas básicas o esenciales únicamente de mantenerse. Una es generar consenso entre la población de que ese régimen social es legítimo y, en cierta manera, te puedes llegar a identificar con ese régimen, con ese sistema social. Puede que haya mayores o menores injusticias, pero lo puedes percibir como algo que tiene que ver contigo. Y la otra forma, cuando falla precisamente esos canales de crear una legitimidad social amplia, es la represión, ¿no? Y en ese sentido estamos viviendo, como muy bien habéis explicado, pues una situación en la que están aumentando las tácticas represivas por parte del régimen mediante dos herramientas muy concretas, como son las que habéis explicado, la ley Mordaza, el cambio del Código Penal. Pero claro, lo tenemos que interpretar, yo creo, como una reacción completamente lógica de el régimen, que se encuentra en una situación de una grave deslegitimación y que, ante el aumento del avance popular, pues se defiende, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, el cuadro que se ofrece pues es contradictorio. Pues está ofreciendo pues algunos elementos que son desagradables, pero yo creo que las personas que estamos en la calle luchando no luchamos por capricho, sino porque creemos que es completamente necesario defender nuestros derechos colectivos, y en ese sentido también tenemos que ver los aspectos positivos del cuadro, ¿no? Y ahí, ya para terminar, yo creo que es muy importante también salir de aquí pues con estas ideas, ¿no?, y estas reflexiones, y tener en cuenta que pues nos va a tocar vivir un contexto en el que la represión pues se va a agudizar, lo estamos viviendo, se le va a dar un carácter de legalidad, algo que ya era una situación real de hace unos años, ¿no? Pero bueno, tenemos que ejercer la solidaridad con las personas que sufran la represión, tendremos que encontrar caminos nuevos, ¿no?, para sortearla, porque evidentemente hay que minimizar también los efectos, ¿no?, de la represión, pero que la lucha va a continuar y que hay un otoño destituyente lleno de movilizaciones y que se necesita a la gente en la calle, ¿no?, en las huelgas estudiantiles o las movilizaciones feministas del 28 de septiembre o en la movilización del 4 de octubre frente a la monarquía, las movilizaciones van a seguir y nada, que mucho ánimo y adelante. Aplauso. Coherencia con lo que se acaba de decir, ¿no? Que bueno, planteado, digamos, desde otra, desde una perspectiva un poquito diferente, ¿no? Yo creo que el Estado, el sistema, el gobierno que lo encabeza en estos momentos está haciendo lo que tiene que hacer. O sea, es que aquí no hay, digamos, no hay que ser muy ingenuos o ingenuas, ¿no? Ellos están llevando adelante un proyecto de remodelación económico, de remodelación social y de remodelación política muy profunda, que supone recortes en todos los ámbitos y, lógicamente, estructuran todo un entramado jurídico, normativo y demás para permitir, para intentar garantizar que ese proyecto va a tener buen fin y va a llegar a sus consecuencias. Entonces ellos están haciendo sus deberes. Y entre esa y entre otras, y entre sus deberes, está la construcción, y lo están haciendo con, bueno, manos, más o menos habilidad, pero lo están haciendo. Están construyendo una nueva cultura de la represión. Es evidente que hay una nueva cultura de la represión. Y al final, las cosas se debaten en el terreno del debate cultural e ideológico, casi todas las luchas sociales y políticas. Y nuestro reto, el reto, digamos, de los ciudadanos y de las ciudadanas, de la gente en general, es ser capaces de construir una nueva cultura de la resistencia. Y es que no la tenemos. No hay, en estos momentos, en el movimiento popular, no hay construida una cultura de la resistencia. Yo cuando antes decía un compañero, y lo digo con todos los respetos, cuando el gobierno, cuando hubo unos gobiernos de izquierdas, pues hubo una serie de avances y demás, yo sinceramente no los he vivido. A mí me han juzgado, me han detenido y me han hostiado exactamente igual con los gobiernos de Felipe González que con los gobiernos de Abel, o peor. Creo que si hiciera un recuento de las veces que he pasado por el juzgado y que me han dado en la calle, creo que más veces en los gobiernos de Felipe González, que no están, por poner un ejemplo personal, digamos, sino por no hablar de otras cosas, como por supuesto los GAL, etcétera, etcétera, y demás. El problema es que aquí no hubo una ruptura democrática. Aquí hay, evidentemente, se está profundizando en la involución política, económica, en el recorte de libertades, pero nunca hubo un sistema democrático de verdad. Cuando uno pasea por las calles de Francia o de Italia, que no son, por supuesto, estados revolucionarios, pero lo que ve son placas que recuerdan a quién murió el resistente contra el nazismo, fulanito de tal, o aquí fue ejecutado por los nazis no sé qué, y demás. Eso es lo que ve en las calles, en Francia e Italia. Aquí cuando vas por las calles ves calle José Antonio Primo de Rivera, Generalísimo Franco, Sanjurjo, etcétera. Y eso, y a pesar de las campañas que algunos colectivos hicimos en su momento para quitar, y muchas se quitaron, pero siguen otras muchas. Esto es que es un Estado neofranquista. Y esa es la triste realidad. Y están volviendo a sus orígenes, porque los que gobiernan, los que están ahora gobernando, estuvieron Aznar y demás, que son más o menos de la misma generación de la que soy yo, año arriba, año abajo, y demás, claro, eran los que en los últimos años del franquismo, pues estaban en la universidad, vivían como Dios. Ese sector, por supuesto, no se implicaba en ninguna lucha, porque era, en aquel tiempo, claro, que no se metía en problemas, vivía de primera. O sea, había trabajo, había no sé qué, había posibilidades. Y entonces, esto es lo que tienen, un recuerdo estupendo de los últimos años del franquismo. Eso es lo que quieren recuperar, de alguna manera, para los suyos, porque para los suyos les iba muy bien y piensan y les va a ir muy bien. Entonces, y acabo con esto, yo creo que nos queda mucho trabajo por hacer, aparte de, digamos, de movilizarnos y salir a la calle, y esto en ese sentido es muy importante, porque con este acto y con la convocatoria del 4 de octubre, lo que pondremos en marcha es una forma, digamos, un ensayo de cómo en las nuevas circunstancias ser capaces de seguir movilizándonos y visibilizándonos en la calle, y lo vamos a conseguir porque ellos intentan que la disidencia, aunque no la disidencia, es que no somos el movimiento democrático, que es lo que somos. Somos el movimiento democrático, puro y duro, los que seguimos ansiando que aquí haya una democracia, en este país que no la hay. Vamos a, por supuesto, a conseguir visibilizarnos, pero en un acto como el de hoy, lo que estamos empezando a construir, tenemos que hacer cientos de actos como estos, es a construir una cultura de la resistencia democrática, como hacían otros momentos, que desgraciadamente se fue dejando, pero hay que volver a reconstruirla. Y por ese camino, vamos, ganaremos seguro, porque ellos, y en eso estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho René, están completamente a la defensiva. Y si recurren a lo que están recurriendo es porque saben que cada vez su régimen tiene menos legitimidad, que cada vez está más cuestionado desde el punto de vista social y que, por supuesto, antes o después, obviamente, será derrotado. Este último turno de hoy, bueno, estos dos últimos turnos igual tenían más que ver con el primer punto. Han estado bien también las intervenciones. No sé si hay más preguntas de tipo técnico. Con todo lo que nos han contado las compañeras, que asusta un poco, pero bueno, también si hay alguien de aquí que nunca le han detenido, nunca le han empujado a la policía, nunca le han identificado y por eso se está quedando en casa, pues que levante la mano, ¿no? O sea, que vamos a seguir saliendo, porque bueno, la gente decente va a seguir saliendo a la calle, ¿no?